atrás de mí. El cristal, el último cigarro que prendí, me hace mal y me quedo solo. Otra vez solo y sin amor, sin voz. El último minuto entre tú y yo es fatal. Te vistes y me vuelves a besar y te vas y me quedo solo. Otra vez solo y sin amor, sin voz. Mágico sueño del alma, goma de mascar usada, pero es fruto prohibido para un corazón que te ama. En la ciudad, nada más.